y el trabajo, sobre todo el trabajo. Muy contenta estoy. Qué bien. Y además, por haberme acompañado una amiga mía. Uy, bueno, Encarnita, que está aquí. Pero, hola. Mejor, hola, mejor aquí, ¿no? Que desde la televisión, que dice, bueno, yo me hubiera quedado ahí en mi casita. Mejor aquí acompañando a una amiga, a la nieta de mi amiga. Ay, nos queda... que yo la quiero mucho. Qué, oye, amiga, me encanta que esté la familia, Rosa, porque la canción de Fusa Nocta se llama Mi Familia y ahí está. Pues claro, representación. Que sí, dando apoyo. Tere, muchas gracias. Te escuchamos este jueves en la segunda semifinal. Y Víctor Moreno Cid, ¿cómo estás? ¿Cómo te has quedado tú? Tal, a ver, Julia, y el público, pues, a tu alrededor. Ahora mismo, entre mucho público, como yo estaba en la pista, la gente está saliendo y yo estoy entre todos ellos. Y porque se quedan para ver a los artistas que quedan al otro lado del escenario, pero claro, no pueden acceder a verles, y pero les noto al público como nerviosos. Pero quiero destacar una cosa, y es que cuando le daban los puntos a Sofía, ¿sí? Me ha parecido un público muy respetuoso, porque todo el mundo aplaudiendo y coreando Sofía, Sofía, Sofía. Sí, me como parece... que queriendo abrazarla, sí, ¿no? Animado, ante la, ¿no?, puntuación como... bajita, ¿verdad? No has sido en este caso, digamos, la mejor, pero estamos contigo todos, de verdad. Oye, pues muchísimas gracias también a ti, Víctor Moreno. Te vamos a seguir escuchando este jueves aquí en Radio Nacional, en la segunda semifinal del Benidorm Fest. Así que, bueno, a empaparse bien de todos los artistas clasificados y los que quedan por clasificarse. Y te escuchamos este jueves. Un beso, Víctor. Muchas gracias a ti también. A ti, Julia. Nos vemos. Y gracias a todos por seguir esta retransmisión, a todos los oyentes de Radio Nacional de España que nos han acompañado, que hemos estado aquí desde las 10:30 de la noche charlando sobre música, que es lo bonito, además, y no poder eso hacerlo. Es maravilloso. Y sí, con estos comentaristas de lujo, que es una gozada tener a Eupropio Padula, que te vas a quedar un ratito en Gente Despierta, que quiere hablar de San Remo, como no. Un poquito. Nuestro Eupropio Padula, muchas gracias. Y el jueves volvemos. Segunda semifinal. Aarón Sáez, de Barry Brava, gran experto en el Benidorm Fest y en el mundo de la música. El jueves también te tenemos por aquí. Yo estaré aquí siempre que me llaméis, porque estoy feliz aquí siempre. Qué bien, muchas gracias. Y Serafín Zubiri, lo mismo, el jueves te escuchamos en Radio Nacional, ¿te parece? Aquí estaremos, siempre un placer, claro que sí, compartir con vosotros. Bueno, el lujo es nuestro, ex representante de Eurovisión por dos veces, Serafín Zubiri y Eva Santamaría. A ti no te tenemos el jueves. No, cariño, porque... Pero ha sido una gozada escucharte hoy. Tengo que deciros que el jueves y este fin de semana estoy trabajando en el teatro con Máximo Valverde en una obra que tenemos que se llama Con ganas de reír. Qué bueno. Y que estamos de gira por toda España. Qué bueno. Y estamos en Zaragoza, en dos pueblos de Zaragoza, en Escatrón y en Mallén. Entonces no puedo estar con vosotros, bueno, porque el trabajo me llama. En cuanto nos pero invites. Estaré de corazón. Por supuesto, porque tienes que conocer además cuáles son los siguientes clasificados y hombre, disfrutar por favor, de la final. A ver si esta vez cuadra con lo que yo he votado. Haz tu porra, claro que sí. Bueno, y como digo, muchas gracias a David Asensio. A ti, Julia. Porque Varela. Ahora la noche sigue, la madrugada sigue, la radio sigue, Gente Despierta sigue, porque estamos súper despiertos como para irnos ahora de este estudio. Hombre, muy verás con y el ritmazo. Os vais a quedar con Gente Despierta. Al frente va a estar David Asensio un ratito más, ¿verdad? Eso es, hasta las 3. Hasta las 3 de la madrugada, con Eupropio Padula. Yo con... aquí me quedo. Claro que sí, no te muevas. Y con Willy Mercado en la realización, por supuesto, que ha estado aquí desde las 10:30 de la noche. Muchas gracias a Willy. Muchas gracias a toda la parte técnica de Radio Nacional Nocturna. Ha estado Greta Navas, ahora mismo está Paco Bermúdez. En la producción, Esmeralda Mayo. A nuestras compañeras despiertas, Irene Vaquero y Lorena Rodríguez, que han estado pendientes de todo y también muy pendientes de las redes. Y aquí en la dirección, Julia Varela. Muchísimas gracias por seguir esta primera semifinal del Benidorm Fest. El jueves, lo dicho, regresamos con la segunda fase de clasificaciones. Segunda semifinal del Benidorm Fest. Otras 4 canciones que buscarán su hueco en la gran final del sábado para optar a representar a España en Eurovisión. Y lo dicho, que nadie se vaya porque la radio sigue, a nadie duerme. Os quedáis ahora con el boletín de noticias con nuestros compañeros de informativos y después David Asensio al frente de Gente Despierta. Gracias por escuchar, un beso muy fuerte y hasta mañana, adiós. Imagínate. Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ella tan urbanita, yo tan de campo. Ella la más llamativa, yo el más discreto. Ella tan sibarita, yo tan conformista. Y sin embargo, llevamos más de 30 años juntos. Quédate con quien te quiera libre. Libre de condiciones. Trae tu nómina al Banco No Banco. Más información en ing.es. Do your thing. Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Platos limpios cada día. Sin derroche de energía. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. ¿Listo para exámenes? Haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory Studio, de Pharma OTC. A mí la fibra bien no me iba. Hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510. ¡Ay, pinzón! ¿Recuerdas lo de América? Ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes, con seguro incluido, y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House, porque comprar un móvil ya es historia. ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda web y app. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Just Medianoche en Canarias. Oh, Problemas. tu m'as promis. Et je t'ai cru.

I'll tell you this for a fact, fact. Lot of ladies step up on a fat track. Leave your fella in the corner with a starter cap. Show him how to act. Show me love, where you at? While the night so far pulling up curbside in your car, wanna sight you are. Think I know somewhere we can park. Number on your phone. You and me. It's too late now. And I can't wait for you to be gone. You. Make it.

Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Te llevo aquí en mi corazón.